esta generación. Enseguida seguimos. Babasónicos en vivo desde el Live Munro de la Degeneración. Después de la tanda, el gran final. Gracias, amigos, también. Sí, muy bien. Nos vemos después de la tanda. Nos escuchamos. Hasta luego. Palmera, ¿no? Adelante, amigo.